Estamos en línea, así que lo vamos a saludar, le vamos a dar los buenos días a Mario Civalieri, concejal de Juntos por el Cambio. Buen día, Mario, ¿cómo estás? Hola, Isabel, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, Mario, en el día de ayer veíamos una nota en donde Rogelio Iparraguirre, quien es concejal del Frente de Todos, hacía realmente una crítica puntualizando alguna situación, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de cómo se va llevando adelante el hecho de tener esta semaforización con respecto a la pandemia y cómo se está manejando la pandemia en términos sanitarios, cómo lo vamos llevando aquí en Tandil, y hacía referencia a algo que a mí me llamó la atención, que hablaba de que el intendente va llevando adelante el tema de la pandemia con la libreta del almacenero. Me llamaba la atención, no sé si lo dice porque va anotando los números, la verdad, que llama la atención de un concejal que se refiera en este sentido a cómo se va llevando adelante una situación sanitaria como la que estamos viviendo aquí en nuestra ciudad. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Bueno, en principio no es la única declaración, digamos, agresiva que se han escuchado en estos días, desde algún funcionario provincial para abajo, pasando días pasados por otras declaraciones de Darío Méndez, que en particular me parecieron perversas, y ahora las de Iparraguirre. Perversas, básicamente, bueno, lo que leía el otro día realmente no lo podía creer, claramente era un intento como de atribuir responsabilidades por la aparición de casos positivos en Tandil a un mecanismo de medición como es el semáforo que se instaló hace apenas dos semanas, ¿no? Y la verdad que leer eso me parece sumamente irresponsable, digamos, porque para el mismo criterio es como atribuir al sistema de fases todos los contagios que hay en provincia. La verdad que no lo podía creer. Pero bueno, forma parte de un ataque muy sistemático. En particular, creo que el concejal Iparraguirre, en las declaraciones de ayer, a mi juicio, no logra disimular, digamos, el fastidio, y se hace cargo, inclusive, del fastidio que ha producido a nivel provincia las medidas y las decisiones que tomó el gobierno local. Y en una cuestión así absolutamente vertical, adopta una postura de agresión al gobierno, cuando en realidad creo que ni siquiera han analizado en profundidad lo que el gobierno local ha propuesto, ¿no? Que es un sistema, obviamente, de medición, es asumir mayores responsabilidades en el aspecto sanitario, después de penar, como tantos otros municipios, ante un sistema centralizado que ya está agotado, que ha demostrado que no tiene la agilidad suficiente como para surfear exitosamente la gestión de una pandemia que tiene, obviamente, de un lado consecuencias sanitarias y de otro lado terribles consecuencias económicas. Así que, bueno, yo en lo particular creo que para aquellos que denunciaban que la intención de la instalación de un nuevo sistema tenía más que ver con una vocación local de liberar todo, cuando a los dos días de puesto en vigencia hubo que pasar al estadio rojo, que es el por ahí más restrictivo, digamos, bueno, ya queda demostrado que no había para nada esa intencionalidad, y que el intendente está dispuesto, un poco como en parte como intendente y también en parte como médico, a gestionar la problemática sanitaria con el alcance local y apoyado, digamos, por un comité científico que afortunadamente Tandil tiene y muy prestigioso. Mario, con respecto a lo que es la bancada de la oposición, del Frente de Todos, ¿ustedes tienen diálogo sobre este tipo de temas entre los concejales de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, como para explicar ciertas cosas que pareciera que al concejal Iparraguirre no le quedan demasiado claras? Mirá, el otro día hubo una reunión en el espacio del intendente, previamente a pasar al Estadio Rojo, donde el intendente, el jefe de gabinete y el equipo de salud convocaron a los presidentes de los bloques. Estuvimos presentes, con Nilda Fernández, con Rogelio Iparraguirre, con Juan Pablo Frolic, también estuvo Juan Arrizabalaga. Allí, además del anuncio de esa decisión que había tomado el gobierno, obviamente la charla derivó a discutir algunas cuestiones de alcance del sistema, donde el propio intendente y la autoridad de salud lo explicaron, pero yo creo que hay una negativa a aceptar, ¿no? Y yo, cuando hablo de esta especie de incomodidad, yo creo, personalmente opino, que el concejal, al menos el concejal Iparraguirre, que es con el que más diálogo hemos tenido por estas cuestiones, yo creo claramente que hay algunas cuestiones que reconoce, al menos en privado, como el hecho de que después de 6 meses y con un país casi fundido, los gobiernos deben empezar a aplicar recetas un poco más creativas, digamos, ¿no? Y es el momento, a mi juicio, el momento de la empatía, digamos. Yo creo que no se puede pensar en una salida de esto sin que la gente pueda trabajar, y esto creo que Rogelio lo entiende bien, ¿no? La verdad que hemos estado durante meses, cuando uno ve las decisiones globales del gobierno, apostando un poco al miedo y al encierro, y parecen estar cómodos, digamos, con esa situación. Y la verdad que uno ya se cansa de escuchar todo el dinero que se baja a través del IFE y del ATP, que me parece perfecto, lo he reconocido en muchas ocasiones, creo que son medidas súper interesantes, pero no pueden pretender que los gobiernos locales compitan con eso. Entonces, uno escucha a los concejales de la oposición, al propio Darío Méndez, hablar de millones y millones, obviamente de un gobierno que tiene la posibilidad de emitir y de disponer de recursos, y pretende que el municipio o los municipios que ven reducidos sus ingresos compitan, digamos, prácticamente en el mismo tenor. Hoy hablábamos, nosotros, Mario, lamentablemente tenemos otra mirada, ¿no? Hoy hablábamos justamente cuando dábamos a conocer los principales títulos del día, el análisis o las distintas miradas sobre un mismo tema, ¿no? Vos hablabas de la cuarentena. Son 181 días se cumplieron ayer, y casualmente ayer se da el pico más alto de contagio en Argentina y también el pico de fallecimientos, ¿no? Con 354, bueno, digo, y por ahí, bueno, sobre un mismo tema la mirada es absolutamente distinta. Bueno, yo creo que el mecanismo adoptado, y esto no es una crítica a las decisiones que haya tomado a nivel nacional el gobierno, pero está comprobado, también Argentina está entre los 10 países, digamos, con mayor nivel de contagios en este momento en ese penoso ranking, con lo cual uno podría pensar de que en realidad la receta, después de 6 meses de una enorme parálisis, de una cuarentena tan extensa, no han sido exitosos, pero dejemos eso de lado, digamos, las decisiones que toman los gobiernos cuando tienen responsabilidades son decisiones muy comprometidas en este marco, lo mismo que las que tomamos nosotros a nivel local. Lo que sí digo es que, vuelvo a repetirte, yo voy a tener una mirada muy clara, yo voy a estar atento al sistema sanitario, y de hecho nosotros lo estamos haciendo, pero hay que ir mirando de reojo las posibilidades de sobrevida de la gente en cuanto a su supervivencia económica. Digamos, el país no se va a salvar solamente por el IFE y el ATP. Son dos instrumentos válidos, interesantes, pero no podemos ampararnos en esa comodidad. Yo creo que a veces lo que se pretende es que la gente por ahí mire para el otro lado, está asustada, y mientras tanto vemos que hacen tropelías en materia de reforma de justicia, traslado de jueces o de avasallar instituciones, de tocar con participación. Digamos, en realidad, muchas veces el Frente de Todos pretende que a nivel local se abre la discusión hasta límites insospechados, cuando en otros niveles directamente el gobierno hace exactamente lo que quiere. Yo creo que en realidad somos bastante prolijos a nivel local en ese sentido, ¿no? Conocimos en las últimas horas que va a bajar dinero por parte de la provincia de Buenos Aires. Estos van a ser fondos, 1.500 millones que se van a distribuir entre los distritos de la provincia de Buenos Aires, y a Tandil le corresponderían 16 millones de pesos. Esto, por supuesto, tiene que ver con asistencia para gastos que implica la emergencia sanitaria. ¿Ustedes ya esto lo han conversado con el intendente? ¿Hay alguna información oficial? Mira, yo participé de una reunión de gabinete hace 48 horas donde había un anticipo de esto, había habido una reunión virtual del gobernador con los intendentes de Juntos por el Cambio, donde se había comentado la distribución de esos 1.500 millones, no se habían explicado los criterios, y en el día de ayer me enteré, o nos enteramos, del monto que le corresponde a Tandil. No me parece mal, Yo creo que el gobierno de la provincia, digamos, al menos en el caso de Tandil, los aportes que se han hecho han sido, digamos, bastante escasos. Los días se leyeron en esa reunión que tuvimos, para dejarlo en claro. Pero no quiero hacer en esto, digamos, una crítica. Me parece bien, no sé el criterio de distribución, si son 1.500 millones y a Tandil le corresponden 16, aparentemente podrían responder a un reparto vía el coeficiente sí. único de distribución sí, de participación, sí. porque sí, también sí. le corresponde el 1 y piquito por ciento. Sí. Así que bueno, me parece que si ese es el mecanismo, me parece bien y me parece equitativo. Pero me gustaría, vuelvo a repetir, yo me molesta por ahí el tema de escuchar algunas declaraciones que en algún caso parece que rayan la perversión, pero bueno, también dan el mensaje que la voluntad de este gobierno es conducir Tandil. Para eso la gente eligió al intendente, decirle a la gente que la vamos a cuidar, pero que vamos a tratar que el sufrimiento de todos los sectores sea el menor posible, que haya salidas y posibilidades para superar esta enorme crisis económica en la cual estamos obviamente desembarcando, y pedirle sí a la comunidad el cuidado. Yo creo que es imposible pretender que el Estado controle la vida privada de 150.000 personas. El otro día en la charla que tuvimos con varios comerciantes, ellos planteaban con desazón, ¿no? Ellos tienen un control estricto del protocolo dentro de sus ambientes de trabajo, que obviamente no eran ámbitos propensos de contagio, pero que veían sí que la circulación de gente era masiva en otros aspectos. Por eso que me parece que la posibilidad de tener mecanismos locales permite ir ajustando razonablemente el equilibrio de la conducción de la pandemia en el aspecto sanitario y económico. ¿Se sienten acompañados, Mario, por la oposición? Digo, teniendo en cuenta este escenario de declaraciones, ¿no? En este momento creo que ha habido un quiebre, claramente. Yo creo que en el principio de las acciones, cuando el gobierno local obviamente tomó medidas, en algún caso hasta anticipando algunas que después ocurrieron a nivel nacional, que eran bastante restrictivas en cuanto a circulación, cuando había todavía un gran desconocimiento, hubo cifras, obviamente hubo declaraciones y hechos, porque también es cierto, se votó inmediatamente una ordenanza de emergencia económica. Hubo declaraciones del presidente de la bancada del Frente de Todos donde reconoció que el timón lo debía haber una sola conducción y que estaba en manos del presidente. Yo creo que hubo un gran acompañamiento. Yo creo que sí se produjo claramente una especie de ruptura a partir de la decisión del gobierno local, que no fue casual. Se dio en el marco de una serie de consultas no respondidas por la provincia ante situaciones que empiezan a desbordar a los intendentes, y bueno, se tomó una decisión de establecer un mecanismo tal que permitiera no ser mucho más liberal, porque si te pones a mirar el sistema de semáforos, en algunos casos es más restrictivo que el propio sistema de fases, pero sí tener una administración de la situación local. Y me parece que eso implica, no debería ser motivo de crítica, al contrario, yo creo que es una vocación de asumir cada vez más responsabilidades por parte del gobierno local. Sí, a partir de ese momento, creo, sí, que hubo un cambio de actitud del Frente de Todos, y bueno, la hostilidad y el tenor creciente de las declaraciones lo demuestran, ¿no? Sí, esa era la pregunta, ¿no? En realidad, reformulándola, ¿dónde te parece que ha habido el quiebre, digamos, ¿no? Bueno, sí, yo creo que el momento fue que yo me parece, de todas maneras, Guillermo, que vuelvo a repetir, hay que llevar tranquilidad, y Parraguirre comentaba, estuvimos reunidos hace 72 horas con un grupo de comerciantes, digamos, en carne viva, ¿no? Porque ven, sí. Digamos, naufragar el esfuerzo y el sacrificio de mucho tiempo, se están fundiendo, y la verdad es que cuando uno lo escucha a Iparraguirre, digamos, en esos ámbitos, entiende que ante la presión de la gente tiene una respuesta sensible. Lamentablemente después no lo ratifican sus declaraciones públicas, ¿no? Mario, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, gracias a ustedes, muy amable. Igualmente, lo escuchamos.